No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Música electrónica y fiestera a través de Reactor 105 en esta medianoche de sábado, cuando acabamos de terminar la transmisión del fiestón de los 18 años de Reactor, ya el último fiestón. Ya se acaba el mes de noviembre, les decimos adiós a las festividades y hasta el año que entra en noviembre para festejar los 19 en el 2023. Eso que acaban de escuchar es de Body Sync y se llama This Edible Ain't Shit, o como les voy a traducir así literalmente, este comestible no me hace nada. Y Body Sync, que es alguien que nunca habíamos puesto antes en este su programa, lo acabo de descubrir, y son dos, es un dúo, que son Ryan Hemsworth y Giraffe. Así que acaban de sacar su Big Wolf EP, donde viene esta canción, que como les decía, se llama This Edible Ain't Shit. Así que puro dance a través de Reactor 105. Yo les tengo preparada casi pura música nueva. Se pueden comunicar conmigo a través del Twitter y el Instagram @MariaLaDelRadio con el hashtag Láser con una sola S. Y con mucho gusto, pues les voy a contestar lo que gusten, temas y etcétera. Bien, entonces, vámonos con lo que sigue, que también está nuevo. Hay alguien que hace ya un buen rato nos sacaba una rola original y ahora se rifó una colaboración con Ufi o Ofi, a quien ustedes seguramente reconocerán por la canción Cool, que estuvo suena y suena en la programación de Reactor 105. Bueno, pues la creadora se llama The Blessed Madonna, y The Blessed Madonna, que antes se llamaba The Black Madonna, se llama en realidad Maria Stamper. Así que estamos felices de que The Blessed Madonna, que es de Kentucky pero vive en Londres, pues haya sacado música nueva con Ofi. Así que, gente, esto se llama Serotonin Moonbeams y lo escuchan a través de Láser. Bienvenidos en esta medianoche de sábado a Reactor 105. Versace in my daydream. Just to gain a little insight, I moved into your eyeline in the moonbeams. I bet your ex inside your heart, that you're the fool who fell too hard, that I could show you after dark. I hit you with that bad bitch thunder lightning, super frightening, yeah. Chronologically, ecstasy technology, MDMA, SMR, you wanna make out on the balcony, it's organic alchemy, put my hands and all up on your shoulders. I bet your exes got your heart, bet you're the fool who fell too hard. Then I hit you with that bad bitch thunder lightning, super frightening, yeah. Hit you with that bad bitch thunder lightning, super frightening, yeah. Hit you with that bad bitch thunder lightning, super frightening, yeah. Se llama Serotonin Moonbeams por parte de Bless Madonna y Uffy. Y seguimos estrenando música en esta noche de sábado a través de Reactor 105. Y nos vamos a seguir con un estreno más. Un estreno más que la neta es que me pone bien contenta porque resulta que los New Order, que siguen dándole con todo, acaban de celebrar el aniversario de su Low Life. Así que acaban de sacar una nueva edición en donde viene un demo de la rola original de Perfect Kiss. Entonces ya está cumpliendo añitos Low Life, que es de 1985. Y ahora esto trae dos CDs, dos DVDs y un LP que tiene material de rarezas, ¿no? Así que ahí aparece este demo y lo estuve escuché y me gusta bastante. Ya no sé cuál me gusta más, si la versión que todos conocemos o esta que viene a continuación. Así que, gente, vamos a celebrar pues un nuevo release o lanzamiento, una rareza por parte de New Order. Esto se llama The Perfect Kiss Writing Session. Así que siguen aquí en Láser y regresamos. Thank you. The Perfect Kiss Writing Session, The New Order, rescatado para la nueva edición a través de Reactor 105 y en Láser. Vamos con lo que sigue, que ya les decía que tenemos mucha música por estrenar el día de hoy, y lo que viene a continuación corre a cargo de Channel 3, que ya conocemos muy muy bien, y bueno, pues este año me gustaron mucho las canciones que sacó más inclinadas hacia el house, así que sin más, te voy a presentar esto que viene en su nuevo disco que se llama Real Cultural Shit, y bueno, pues la rola se llama 6 AM o 6 AM, así que ahí está, Channel 3 para ustedes a través de Láser en Reactor 105. Channel 3, seguimos estrenando música aquí en Láser a través de Reactor 105, y esto que viene a continuación es The Glass Bells y se llama No One to Trust. Creo que nunca me había tocado poner a Glass Bells aquí en Láser ni en Reactor en general, pero es un dúo que le hace al synth pop y a la onda alternativa de los 90, y es de California y están de regreso después de un ratito sin hacer cosas. Sacaron un disco que se llamaba Shattered en el 2021. y ahora vuelven con este sencillo que se llama No One to Trust o Nadie en Quien Confiar. Son Anthony Ramírez y Tania Costello, así que espero que disfruten y espero que les guste este proyecto que acabo de descubrir que se llama Glass Bells y esto se llama No One to Trust a través de Láser. Regresamos. Glass Bells desde California con esto que se llama No One to Trust y vámonos a continuación con una muy buena noticia. Si ustedes no conocen o no están al tanto de Fever Ray, pues básicamente debo de decirles que Fever Ray es el nuevo nombre de Karen Dreijer, que ustedes conocerán como una de las mitades del dúo de electrónica The Knife que hizo con su hermano Olof Dreijer y que ya no existe más. Ahora un rato sacó su primer álbum debut en solitario que se llama Fever Ray, o sea, donde se hace llamar Fever Ray, pero claramente se escucha que la voz es exactamente la misma. Así que ahora tenemos aquí el tercer álbum de Fever Ray y el primero en 5 años y que fue escrito y grabado por su hermano, que también formaba parte de The Knife, como les decía hace un momento. Así que vámonos con esto que viene a continuación, que se llama Carbon Dioxide o dióxido de carbono. Y con esto terminamos la primera mitad del láser aquí en Reactor 105. Regresamos. ser tu reactor. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. We both left behind. We don't know our love. Move through the ever-moving prism. We go over and over, over and over again. If I wait too long, I lose you from my sight. Maybe tonight. See you. faith, stay one step away. We won't have to wait. Will I see you again? And I'm greeted as a friend. It is understood. When we did all we could, I always thought it was sad. The way we act like strangers after all that we had. We act like we had never met. I always thought it was a shame that we have to play these games. It felt like you really knew me. Now it feels like you see through me. Thank you. Ahí estuvo DXX con una cosita nueva que acaban de sacar en vivo, que no solamente se escucha, sino que se puede ver, así que búsquenla en YouTube. Es Reunion y Sunset, las dos rolas en una, pero completamente en vivo, porque ya saben que está cumpliendo años su disco Coexist. Ellos son tres, ya los conocemos bien y los amamos, y eso acaba de venir Jamie XX al Corona Capital, así que es el 10º aniversario de Coexist. Y bueno, pues si quieren buscar ahí el vinil, creo que viene en transparente, así que no estaría nada mal tenerlo a la mano. Vamos a seguir con la música nueva a través de Reactor 105 y aquí en Láser hasta la medianoche, perdón, hasta la 1 de la mañana y desde la medianoche de este sábado. Y he de decirles que tengo una notición. Si bien, pues Romy Matley Croft siempre me ha recordado, la vocalista de DXX, siempre me ha recordado mucho a Tracy Thorn, que es la vocalista, o fue la vocalista y sigue siendo, de Everything But The Girl, que es un dúo de electrónica que tuvo mucho éxito en los 90. Pues por eso ligué estas dos, porque resulta que Everything But The Girl, después de mucho tiempo, por fin tiene un nuevo álbum listo que va a salir en la primavera del 2023. Y yo no podría estar más feliz porque ellos se separaron en 1999, eran Watt y Thorn, que estuvieron casados por un rato, y ahora pues parece que ya pusieron sus diferencias aparte para sacar un nuevo disco. Así que quiero recordar una de las rolas más conocidas de Everything But The Girl, se llama Wrong. Por supuesto, Missing es más conocida, pero ya la hemos tocado varias veces. Así que, celebrando que van a estar de vuelta en 2023, esto es de Everything But The Girl y se llama Wrong. Regresamos a Láser. I want to know why. The Girl con eso que se llama Wrong, celebrando que se van a juntar para sacar un disco en primavera de 2023 aquí en Láser. Y vámonos a continuación con más noticias de la música que nos atañe y la música que nos gusta. Honor Mortal Orchestra acaba de anunciar que va a hacer un tour en 2023. Ya sacó algunas fechas, no incluyen México, pero esperemos que agregan algunas fechas más y que se den una vuelta por acá. Eso es lo que yo quisiera de corazón. Y por eso vamos a celebrar escuchando esto que se llama Can't Keep Checking My Phone, que quiere decir no puedo estar checando mi teléfono, para todos los que salen y se olvidan del phone. Así que ahí está Honor Mortal Orchestra a través del láser en Reactor 105. We'll be right back. Can't keep checking my phone, o no puedo estar checando mi teléfono por parte de Unknown Mortal Orchestra a través de láser en esta medianoche de sábado a través de Reactor 105. Y nos vamos con otra noticia chida. Ya les he puesto varias veces Santi Gold, que nos encanta, este proyecto que lleva muchos años y que ya regresó con nueva música y también forma parte de la programación habitual de Reactor 105. Pues ahora acaba de sacar un Tiny Desk. Tiny Desk es una serie de conciertos en vivo, en un espacio pequeño que tiene como unos libreros atrás con muchos discos, muchos libros, y la neta es que le quedó chulo de bonito, así que para celebrarlo, pues voy a ponerles esta rola, un clásico de Santi Gold que se llama Disparate Youth. Siguen escuchando Láser, ella es Santi Gold y regresamos con más música. estuvo Santi Gold con esto que se llama Disparate Youth. Y desgraciadamente hemos llegado al final del láser en esta noche de sábado, pero no se preocupen porque nos escuchamos el próximo sábado a la medianoche. Muchísimas gracias por acompañarnos y celebrar con nosotros 18 años de Reactor 105. Y como siempre, cada fin de semana aquí en este programa que me gusta mucho hacer y que amo que escuchen a horas tan intempestivas. Gracias por comunicarse también a través de mi Instagram, arroba Mariela del Radio, y a través de Twitter, arroba Mariela del Radio. Y pues ahí yo los estoy checando con el hashtag láser o sin el hashtag, da igual. Es hora de despedirme y acabo de encontrar un remix nuevo a la rola favorita que tengo yo de este año, que es la colaboración entre Tame Impala y Gorillaz New Gold. Es un remix por parte de Dom Dola, y pues por si no saben quién es Dom Dola, pues ya les cuento. Se llama Dominic Matheson y es un DJ y productor de Australia, inclinadísimo al house. Así que chéquense cómo le quedó esta versión de New Gold por parte de Gorillaz y Tame Impala. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Blake, quien produce este programa, y nosotros nos escuchamos el próximo sábado. Que la fiesta no les gane, les mando un abrazo, soy María, y adiós. Tesla partner, ex-wrestler, he dates Francesca, partner, ex-wrestler, yo. Tesla partner, ex-wrestler, he dates Francesca, partner, ex-wrestler, yo. no te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.